vida de Cristo, mientras el mundo oye otra voz. Yo voy en pos de Dios poderoso, mientras el mundo dando vueltas está. Soy un miembro integrante del cuerpo de Dios, y voy hacia mi celestial hogar. Ya puedo oír la voz de los santos cantando como solo ellos pueden cantar. Un canto nuevo es la diferencia cuando el mundo nada quiere con Dios. Su melodía de amor nos hace ser grande cuando el mundo amargado está. Y si estás escuchando la voz del mundo y no sabes que otra voz escuchar, párate allí a donde tú estás y oye lo que quiero decir. Yo oigo la trompeta de Cristo mientras el mundo oye otra voz. Yo voy en pos de Dios poderoso mientras el mundo dando vueltas está. Soy un miembro integrante del cuerpo de Dios y voy hacia mi celestial hogar. Ya puedo oír las voces de los santos cantando como solo ellos pueden cantar. El corazón de un músico se siente alegre cuando nace una nueva canción. Hace 2000 años que Cristo nació y esa canción de amor nunca cesará. Y si tú quieres arreglar tu vida porque estás cansado ya de vivir, párate sobre la roca que es Cristo y un canto nuevo vas a cantar. Yo oigo la trompeta de Cristo mientras el mundo oye otra voz. Yo voy en pos de Dios poderoso mientras el mundo dando vueltas está. Soy un miembro integrante del cuerpo de Dios y voy hacia mi celestial hogar. Ya puedo oír las voces de los santos cantando como solo ellos pueden cantar. Yo oigo la trompeta de Cristo mientras el mundo oye otra voz. Yo voy en pos del Dios poderoso mientras el mundo dando vueltas está. Soy un miembro integrante del cuerpo de Dios y voy hacia mi celestial hogar. Ya puedo oír las voces de los santos cantando como solo.